Comencemos entonces con el capítulo 14 que tiene como título Avances misioneros en la Edad Media. Durante la Edad Media, la Iglesia, además de todo lo que ya hemos mencionado de sus caídas y triunfos, tuvo una expansión en cuanto a la fe en diferentes direcciones. Vamos a conocer algunos de los personajes principales que fueron protagonistas en el desarrollo misionero del cristianismo medieval. Entonces, para eso vamos a comenzar con Kilian y Wilbrordo. Ambos fueron habitantes en las Islas Británicas. El primero, Kilian, nació en Irlanda en el año 640 y murió en el 689, y su compañero Wilbrordo nació en Britania del 658 al 739. Ellos fueron enviados como misioneros a evangelizar a las tribus germánicas, es decir, lo que hoy conocemos como Alemania, pero no solo entre los germanos, sino también entre los frisios o frisones, que es en lo que eran tribus que lo que hoy llamamos Holanda o los Países Bajos. Establecieron el cristianismo por medio de múltiples iglesias y monasterios en toda esa región. Siguiente ejemplo, Bonifacio de Inglaterra. Él vivió del 680 al 754. Era hijo de ricos y desde temprano sintió un llamado a servir a Cristo, y eso lo motivó a renunciar a sus posesiones. El año 715 se dirige a la misma zona que mencionamos anteriormente, a Frisia, en lo que hoy conocemos entre Holanda y Alemania, y fue parte de la evangelización de aquellas tribus paganas. Esos años se consagró a evangelizar y a bautizar a los convertidos, que llegaron a contarse por miles. Aún así, después de haber establecido iglesias, ya siendo anciano, todavía ocupado en la evangelización junto con algunos compañeros misioneros, fue objeto de una agresión de los paganos, hartos de escucharlo predicar, y lo asesinaron por causa de su fe. Siguiente ejemplo, Anscario, del año 801 al 865. Él nació como fruto de los esfuerzos que acabamos de mencionar en Alemania. Siendo joven, fue enviado a las zonas escandinavas, lo que hoy conocemos como Finlandia, Noruega y Suecia, y allí comenzó a predicar el Evangelio. Fruto de su esfuerzo, nacieron las primeras comunidades cristianas de las que hoy tenemos conocimiento, en los que llamamos vikingos. Allí, finalmente, se establecieron bases cristianas en lo que hoy es Suecia y Finlandia. Él, uno de los métodos que usó para propagar la fe fue comprar esclavos y evangelizarlos, y una vez convertidos, hacer de esos esclavos misioneros a los que enviaba a llevar el mensaje a regiones remotas. ¡Qué estrategia!, ¿verdad? Bueno, seguimos conociendo el siguiente misionero llamado Remberto. Él fue discípulo de Anscario, el que acabamos de conocer, y él siguió con la obra que su maestro dejó inconclusa. Enfrentó gran oposición a su proclamación del Evangelio. El año 934, el emperador del Sacro Imperio Romano, que llegó a conocerse como Enrique el Cazador, fue el que logró la conquista de lo que hoy llamamos Dinamarca. Y una vez que lo logró, él pidió apoyo de los misioneros para evangelizar la región. Remberto fue en su llamado, en respuesta, y desde Suecia envió misioneros, donde con la ayuda del rey Olaf logró el cristianismo estableciera sus bases en esas regiones. Siguiente ejemplo, la pareja de hermanos Cirilo y Metodio. 827 al 869 fue el periodo de vida de Cirilo, y de Metodio del 815 al 885. Estos dos hermanos nacieron en aquella región con orígenes bíblicos llamada Tesalónica. Se convirtieron a Cristo y sintieron el llamado de salir a predicar a los que aún faltaban. Así que ellos fueron y se internaron en la región que hoy llamamos Hungría, que en aquellos tiempos eran parte de los pueblos eslavos. Después pasaron de Hungría a lo que se llamaban los pueblos moravos, que hoy en día llamamos parte de la República Checa, y establecieron las primeras iglesias en toda aquella región. En sus tiempos, Metodio y Cirilo hicieron algo que no se había practicado en el cristianismo occidental. Ellos recibieron, con autorización del Papa de su tiempo, el permiso para implementar una liturgia en idioma moravo entre las iglesias que fundaron. Es decir, mientras que todo el cristianismo usaba el idioma latín como el lenguaje oficial que se debería usar para celebrar las misas, ellos implementaron los cultos cristianos en el idioma vernáculo de la región donde habían evangelizado. Eso fue algo sin precedentes. Eventualmente un papa posterior vino y canceló ese progreso y las iglesias moravas fueron latinizadas. Seguimos con el siguiente ejemplo. Este fue un príncipe, Haakon. Era un príncipe noruego que fue enviado a Inglaterra siendo niño para que fuera instruido por los maestros de fama y de renombre internacional. Estando en Inglaterra, conoce el cristianismo y se convierte. Ya para cuando tiene 20 años, regresa a su país de origen y así él se consagra a la tarea de hacer que el cristianismo fuera parte de su cultura. En el año 950 se convierte en el rey y entonces se dedica a hacer todo lo que estaba en su capacidad para que el cristianismo llegara a ser parte de su nación. Y de esa manera, desde arriba, también el evangelio empezó a llegar a Noruega, o a lo que en aquel tiempo así se llamaba. Hablemos de Rusia ahora, otro ejemplo diferente. La iglesia ortodoxa, desde el lado griego oriental del cristianismo, también hizo avances misioneros. Y uno de los lugares que fue alcanzado con la presencia cristiana oriental fueron los países del norte del Medio Oriente, entre los cuales se encuentra Rusia. Ya para el siglo IX, la princesa Olga se convirtió al cristianismo. Cuando ella envejeció, compartió su fe con sus descendientes y uno de sus nietos, Vladimir, llegó a ser el rey de Rusia, allá en la ciudad de Kiev. Bueno, no se llamaba Rusia en aquel tiempo, pero Kiev era su nombre. Y este Vladimir se bautizó con cristiano. Para fortalecer los lazos con Oriente, Vladimir fue y buscó a Basilio II, que en aquel tiempo era el emperador del Imperio Bizantino, y le pidió la mano de su hija, con la cual emparentó, hizo matrimonio con Ana, la hija del emperador Basilio, y entonces se hicieron invitaciones formales a que más misioneros orientales llegaran a Rusia para predicar el Evangelio. En el siglo XIII, los mongoles invadieron Rusia y ahí se establecieron por 200 años. En ese tiempo, los mongoles, enemigos del cristianismo, persiguieron a los de esta fe. Finalmente, cuando los mongoles abandonaron el país, nace el Imperio de Iván del año 1462 en adelante. Y ahí se les empieza a llamar a los reyes de Rusia los zares, que equivale a la palabra rey. El rey Iván de Rusia se casó con una princesa cristiana ortodoxa. Y finalmente, en el año 1589, Rusia estableció el primer patriarca cristiano en su región. Y en el año 1702, ya muy adelantados en la historia, se convirtió la iglesia ortodoxa rusa en toda una familia independiente de la rama cristiana. Y fue así como el cristianismo en la Edad Media llegó a la Rusia. Ya hablamos de Bohemia en el pasado, solamente para recordar cómo fue que el cristianismo se llegó para allá. El pueblo bohemio aceptó el evangelio por medio de Wenceslao, o Wenceslao, como lo quiera pronunciar, primero, que fue uno de sus reyes. Fue tan comprometido al progreso del evangelio Wenceslao que algunos de sus enemigos y rivales paganos, hartos no solo de su predominancia política, sino de su fe cristiana, conspiran y lo asesinan para así ponerle freno al avance de la fe cristiana. Respecto a Polonia, un duque llamado Mieksa se casó con la hermana del rey de Bohemia que acabamos de mencionar, y su hijo Boleslao abrieron las puertas al cristianismo en los años 992 en adelante. Después hablamos de Hungría, en último lugar de nuestra lista. Hungría fue forzada en el año 950 por el rey Otón de Germania a permitir que los misioneros cristianos entraran a sus territorios habitados por la tribu de los que se llamaban los Magyars. Es decir, aquí hubo una imposición. El rey Otón, el emperador del Sacro Imperio Romano en aquel tiempo, conquistó Hungría y forzó que se abrieran las puertas a la entrada del cristianismo. Este es un brevísimo resumen del progreso misionero cristiano durante la época de la Edad Media.